Nunca le llamó la atención ningún decreto de sobreprecio. Había una... A esta altura el partido está probado y absolutamente acreditado que el tema del sobreprecio en la obra pública era una cuestión estructural. El jefe de gabinete no vio nada. Yo hubiese sido mucho más duro. Para mi estilo, para como soy yo, yo te digo que en ese debate lo hubiese agarrado del cogote, porque claramente un tipo que hoy se quiere plantear como una carmelita descalza que viene a la política y que apareció ayer, claramente no lo es. Fue jefe de gabinete del gobierno más corrupto de los últimos 50 años.